del Club Cervecero de los Hornillos, dos pintas de clandestina, digamos, la mejor cerveza del valle acá en el pueblo. Y también participan por una entrada al recital de rock. Exactamente. En La Poseña. Para este día sábado. El sábado, sí, arrancan 10 de la noche, Los Huesos Duros de Roer y Las Lenguas. ¿Sí? Igualmente le recomendamos a la gente que no se gane la entrada y quiere ir a ver rock, son 300 pesos, no existe. 300 pesos, estamos hablando de bandas clásicas. Acá bandas clásicas, así que pagan 300 pesitos y se van a ver estas dos grandes bandas de rock el sábado a La Poseña. Sí, sí, si quieren antes, tiene un 2x1, ahí, para tomar y beber y degustar las cervezas, ¿eh? Va a haber sorteo, va a haber un montón de cosas. Tienen que enviar un mensaje simplemente al 576173. Muy bien. Puede ser en mensaje texto, Telegram y WhatsApp. ¿Y si no están en el Valle? Le agrega el 3544-576173. Muy bien. Esas son las vías de comunicación. Pasamos a los mensajes. Algunos. Diga. Dice Osvaldo. Diga. Blanco. Como siempre, escuchando. De a rato, pero escuchándolo. Bueno, está bien. Hace bien. Si no escuchas este programa todo el tiempo. También haría bien. Anóteme para la clandestina, que aunque no lo crean, todavía no la probé. ¿Qué quiere? Vamos a ir anotando. Bueno, si le parece. Tiene razón. Aquí le paso el cuaderno. Gracias, amigo. ¿Probó la clandestina? No probó. Qué raro. Es raro, sí. La verdad que me parece que está mintiendo. Sí, vale, sí, pero bueno. Sí. Hay poca probabilidad de eso. El Lucho, el Tati La Espina, que está cumpliendo años. Dice, buenas noches, muchachada. El viernes festejamos en lo de Fede. Vamos. El viernes. Me anoto con el tema. Cheques. Del Flaco Spinetta, temazo, tiró Lucho. Lo tengo. Bueno, podemos ir por ahí. Paula Lolo dice, vamos con las cervecitas, me anoto al sorteo, saludo a todos. No sé qué escribió, la verdad. Claro, bueno, así está el país. El Dúo Sur nos manda unas cervecitas brindando, eso significa que escucharon la consigna y quieren participar. Perfecto. Por las cervezas. Anotamos. Y el amigo León dice, buenísimo, yo acá estoy. Abrazo. Bueno, anotamos. Es bueno que esté ahí. Lion. Sí. Anote nomás. Anto dice, hola, hola, yo quiero esas pintas. Bueno. Bueno, anótela. Hay algunos mensajes más, pero vamos a comentarlo después, si le parece. ¿Cómo no, mi amigo? Reiteramos entonces los eventos que hay por acá por el Valle, como decíamos recién. Reitérelos. Tenemos, hoy si quieren ir en un ratito. Hoy. Atahualpa. Eso es en Mina Clavero. Bueno, el Dúo Sur, presentándose a la noche. El jueves, si no, se va a lo de las pibas, en Luyaba, si anda por aquel lado. ¿Qué pibas, perdón? Se llama El Patio. Ah, bueno. La Pulpería de las Pibas. Ah, bueno. Y usted puede ir ahí y también van a estar los Sures, si le gusta el folclore. También el Dúo Sur, qué grande. Jueves 27. Bueno. El viernes hay otro evento, ¿no? El viernes sí, con el amigo Omar Garafini, creo que es su apellido. Garafini, bueno. Tocamos unos temitas acá en el bar, el Club Cervecero Los Hornillos. Exactamente. Acá, en Fede, justamente. Es más, si se gana la dos pinta, va ese día y se pide la dos pinta ahí mientras estamos tocando nosotros. Sí, pero hacemos. Más, sí, por supuesto. No va a ir a tomar la dos pinta y Caradura. Ahí vamos a hacer temita de Charlie García, León Gieco, Silvio Rodríguez, Spinetta, entre otros. Y está el festejo de cumpleaños de. Y de paso, el festejo del Lucho Tati Las Pinas. Los 50 años, perfecto. Sí, 51 cumplía, me parece. Me había fantástico. Dicho. Sí. Bueno, amigo. Bueno, le comento. Coménteme. Vamos a ir un poco por el balón. Ahora en un ratito. En este instante. En este preciso instante. Está jugando la final de la Copa de Verano Boca Juniors con San Lorenzo. Mira. Reiteramos, torneo internacional porque participaron la U de Chile y Colo-Colo con Boca en una zona y la otra zona Independiente San Lorenzo y Talleres. Bueno. Ahora San Lorenzo y Boca. Juegan ahora, estaban a jugar a las 9 de la noche. Ah, bueno, muy bien. Ahí la final del torneo de verano. En preparación para el torneo. De la AFA que comienza los primeros días de febrero. Bueno, muy bien. Así que el que quiera pone mute, va mirando a Boca, claro. Y nos escucha a nosotros. O puede hacer revés, nos pone mute a nosotros y escucha el partido. Y pone el relato de dos miembros. Daniela. Bueno, mi amigo, ¿qué le parece si escuchamos un temita musical? Bueno. Habíamos dicho que van a tocar Los Huesos, sí. Para la gente que no lo conoce. Sí. Trajimos un temita. Bueno, buenísimo, buenísimo. Es una banda clásica, de rock. Sí, de rock, de rhythm and blues. Qué bueno. Así que, si les parece, vamos a compartir Los Huesos Duros de Roer. Vamos. Todo el día trabajando para conseguir. conseguí algo de pan. Todo el día transpirando tu amor y tu lealtad. La alegría de tus hijos, de tu barrio y de tu hogar. La rutina no conmueve ni un minuto más. La nostalgia no da espacio, no da espacio a olvidar. Oh sí, esos tiempos tan preciosos, lo de todo era más. Y aquí me encuentro ahora lamentando este blues. Lo dedico a mis amigos, amigos de corazón. Oh, te regalo yo mi alma, compartiendo lucha y amor. De tus hijos, de tu barrio y de tu hogar. La rutina no conmueve ni un minuto más. La nostalgia no da espacio, no da espacio a olvidar. Oh sí, esos tiempos tan preciosos, lo de todo era más. Aquí me encuentro ahora lamentando este blues. ¡Ay, qué blues! Lo dedico a mis amigos, amigos de corazón. Les regalo yo mi alma.